Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día miércoles 12 de enero 2022, y los días miércoles nos acompaña para saber lo que hay tras cada noticia, por supuesto. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber sobre distintos, diversos temas, lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a total disposición de nuestra conversación. Lautaro, tras las conversaciones que se están llevando a cabo desde Apruebo Dignidad o también desde los principales asesores del presidente electo Gabriel Boric, ¿cómo ven ustedes, los comunistas, estos diálogos que en primera instancia pretende, no da la impresión, generar una mayoría en el Congreso para concretar las exigencias ciudadanas? Se está hablando desde al interior, Apruebo Dignidad, pero también con otras fuerzas políticas. ¿Cómo se observa, cómo analiza, qué perspectivas tienen estos diálogos, Lautaro? A ver, yo diría, si asumo lo que planteara el vocero más importante del presidente Gabriel Boric, me refiero a Giorgio Jackson, que son diligencias obligadas que van en una dirección correcta, puesto que, y estoy citando la afirmación que le hiciera, amplitud no es moderar, referido al tema del programa. Amplitud es lograr un apoyo mayor. En otras palabras, como usamos nosotros, lo da una correlación favorable para cumplir con los compromisos programáticos. Y eso, para mi gusto, es el tema de fondo que siempre hay que mirar. Hemos comprometido desde el inicio de todo este proceso, en primaria, luego en la elección de primera y en segunda vuelta, una propuesta programática de transformaciones profundas que empate con el sentimiento expresado por millones y millones de personas a lo largo de todo Chile, en todos los espacios y rincones del país, refrendado en una votación que exigía nueva constitución con una correlación abrumadora, 80-20, un 80% a favor de una nueva constitución, en la propia composición que tiene la convención constituyente, y en sucesivas expresiones de elecciones, pero también de manifestación de opinión pública, que abre expectativas legítimas, justas, a demandas históricas que se han ido postergando y que son lo que llevó a este dicho, no eran 30 pesos, sino 30 años, 30 años de postergaciones, 30 años de una transición interminable, inconclusa. Bueno, todo eso es lo que sostiene la propuesta programática que ha comprometido Gabriel Boric y todas las fuerzas que lo apoyamos ante el país. No hay que olvidar que fueron estos acentos los que desequilibraron en segunda vuelta en forma tan contundente, el que más de 1.300.000 más o menos fuera a votar y no lo había hecho en primera vuelta. Es decir, de gente que tenía incluso un escepticismo respecto a todas las ofertas que habían en primera vuelta, pero sin embargo, enfrentado primero a la ofensiva fascistoide de la derecha más reaccionaria, a las campañas anticomunistas, a las campañas del miedo, salió a entregar su posición y opinión, y esa misma gente es la que, por cierto, tiene la expectativa de los cambios que resuelvan en una condición humana, sana, correcta, lo que sea el futuro de las comunidades que contiene la sociedad chilena. Así es que todas las gestiones, las diligencias que lleva adelante legítimamente, por cierto, es más como una obligación política, el equipo transicional que está junto al presidente electo, Gabriel Boric, en esa dirección son necesarias, son correctas, se han transparentado. Lo mismo vale a nivel de las expresiones que las otras tendencias tengan en el Parlamento, porque es dato abierto, es un dato público, que la relación del Parlamento es bastante estrecha, es bastante dura para los efectos de quórum calificado, y habrá que hacer todas las gestiones. Ahora, ahí se va a transparentar quienes quieren condicionar el apoyo a disminuir tal o cual programa, o quienes quieren de verdad entregar un apoyo para que efectivamente el gobierno de Apruebo Dignidad pueda llevar adelante su programa. Uh-huh. El eje entonces, Lautaro, de esa centralidad, podríamos señalarlo así, del gobierno de Gabriel Boric, es el programa de gobierno de Apruebo Dignidad. Es fundamental. Sin ninguna duda, y es lo que por lo demás los comunistas en todos los tiempos históricos hemos planteado como el tema más importante. Uh-huh. El tema más importante, recuerdo yo nuestros debates cuando parte la Concertación, y cuando en una posición muy pronto el Partido Comunista debe pasar de ser un partido con una posición de independencia crítica y constructiva a una oposición de izquierda, tiene que ver con el abandono del programa en el gobierno de Patricio Elvi y en la opción por las políticas neoliberales. Quedamos y pasamos desde que íbamos a revisar y anular privatizaciones hechas por la dictadura en el último tiempo, incluso en el tránsito entre la elección y la asunción del mando, a que fuéramos campeones después de concesiones y privatizaciones en casi todas las áreas de la economía. Entonces hay siempre para nosotros, y lo digo no respecto y referido, digamos, al dominio solo del PC, sino del movimiento popular, más allá de quiénes sean los nombres, más allá de segundas cosas que son importantes, lo de fondo es cuál es el programa transformador que va a llevarse adelante en la disposición del Ejecutivo. Yo leo todas estas cuestiones en la perspectiva, ya lo dije, de construir mayorías que, como dijo Jackson, no moderen, sino permitan cumplir con el programa. Ahora, Lautaro, para cumplir con el programa, y que son temas centrales que están justamente en aquel, hay algunos puntos que se desprenden, nos gustaría resolver, analizar en esta mañana. Tenemos el tema del litio, tenemos el tema de las pensiones, y hay varios. En este último, Lautaro Carmona, a inicio de semana, la Cámara de Diputados votó en primer trámite el proyecto que elimina o reduce exenciones tributarias. Esto justamente para recaudar platas que permitan solventar la pensión garantizada universal. Y bueno, se aprueba con impuesto a los super ricos. Ahí ya eso fue lo último para la derecha. Tensionó los ánimos, los rostros a la derecha y a otros sectores. Es decir, aquí Lautaro se habla de un impuesto anual a los superricos con patrimonio de 5 millones de dólares para arriba, iniciativa que irá una vez más al Tribunal Constitucional. Es un punto que también estaba en el programa de Apruebo Dignidad, una pensión garantizada, universal, de al menos 250 mil pesos, el impuesto a los superricos, royalty, que se desprenden del programa. Nos gustaría tocar este punto tan esencial para tanta gente pensionada, jubilada y para su familia, y sobre todo la negativa de la derecha de este impuesto a los super ricos. A ver, yo creo que está muy presente en todas las expresiones que ha tenido el movimiento popular y sobre todo el movimiento sindical, la gran consigna no más AFP. Esa consigna lo que tiene detrás es la denuncia a un sistema tradicional absoluta y profundamente injusto, que representa en la esencia las dos miradas de país que tiene la derecha y el gran capital. Un puñado minoritario de hiperprivilegiados que viven cual se cambia de comuna entre Santiago de Chile, Nueva York o alguna ciudad de Europa, y resuelven los mercados de las compras al fin de semana, más o menos, en una ironía, en esos negocios, a lo que vive como situación dramática de sobrevivencia, particularmente quienes ya están en la situación de ser pensionados. Se les, por el decreto dictatorial de Pinochet, tal cual, se apropiaron de los fondos de ahorro de las y los trabajadores y los orientaron a lo que cada uno de ellos estimaba necesario, los que se apropiaron de estos fondos. Hicieron un trabajo especulativo con todos los riesgos trasladados a los ahorrantes, y lo que iba a ser un salario casi exactamente igual al que ganaban en vigencia de su actividad económica, tiene una tasa de reemplazo que a veces llega al 20%. O sea, alguien que ganaba 1 millón de pesos puede tener una pensión de 200.000 si es que la tiene. Hay salarios menores y por tanto ese 20% no alcanza ni siquiera para sobrevivencia. Por tanto, los adultos mayores están condenados por estas políticas, no por un tribunal, por estas políticas inhumanas, a vivir, digamos, en condiciones de pobreza una vez que dejan la actividad laboral. Esto es dato realidad. Y por eso el centro es tan sensible en cuanto a levantar la bandera de un derecho a la previsión como derecho que el Estado debe garantizar, y no como un nicho de lucro para un puñado de especuladores que de verdad lo hace sobre la base de las condiciones miserables de vida que viven una cantidad muy grande de adultos mayores. Por eso estuvo presente esta demanda en todas las expresiones, en todas las manifestaciones de la política. El problema que tiene la derecha es que quiere vender un cuento de que habrán reforma, pero quiere que no se toque un pelo de lo que son las AFP. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en términos prácticos? No olvidemos que el gobierno de Piñera toma esta iniciativa de elevar, digamos, una pensión general, una pensión básica universal a 180.000 pesos, frente a la exigencia y a la empatía que logra la propuesta del gobierno futuro de Gabriel Boric de 250.000 pesos. Pero lo que quiere hacer el gobierno de Piñera es dejar copada la caja, es decir, no dejar recursos por disponer, porque sin financiamiento mediante compromete un crecimiento de la pensión básica universal, lo que implica que el financiamiento que el Estado debe asignarle para resolver una política permanente es de cualquier otro recurso, porque obviamente nadie va a poner en jaque la pensión, porque 180 sigue siendo menor que 250.000. La importancia que tiene el que la Cámara haya aprobado el impuesto a los superricos, más allá de la constitucionalidad según los tecnicismos del gobierno y de algunos sectores del Senado, es que hay imposibilidad de levantar un argumento que justifique que primero se puede hacer una reforma que implica gastos permanentes sin tener claro cuál es el financiamiento. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay un tema económico, pero también ético, que es que los supermillonarios, que son un número muy menor en Chile, con un impuesto adicional, contribuyan directamente con los fondos permanentes para esta reforma a las pensiones que eleva la pensión mínima. Entonces, desde esa perspectiva, el debate que hay hoy día es: o la iniciativa de Piñera fue al Congreso a discutirse como un volador de luces, demagógico, de burla a las y los pensionados, no solo por el monto que compromete, sino sobre todo porque la envía sin financiamiento. Y eso es una irresponsabilidad, incluso vista así hasta por los pares empresarios del propio Piñera. O tiene que asumir financiamiento y, por tanto, para completar un financiamiento, más allá de la evasión, más allá de las exenciones tributarias, hace falta un impuesto a los superricos. Eso es la política. Ahora, lo que quieren hacer es que se resuelva con un royalty el debate del Roger es un debate político que está instalado en la comunidad nacional, es un debate que viene, un debate que hace falta, pero un debate que necesita que los recursos del royalty sean destinados a más políticas públicas y no dejar de nuevo, otra vez, amarrado el presupuesto del futuro gobierno con destinaciones nominales explícitas a tales y cuales políticas, incluyendo el rango que tiene sensibilidad al tema previsional. Creo que hay un debate que de seguro va a terminar trabando, pero crea una conciencia de que los argumentos de que hace falta más ingresos, eso es el tema de fondo, más ingresos al fisco, al erario nacional, para que el fisco pueda tener más políticas públicas permanentes como obligación de Estado para con los derechos de la ciudadanía. Ahora, Lautaro, debemos volver a otro tema que también está en el programa de Apruebo Dignidad y que es de fondo, como el que señalaba anteriormente, para el bienestar de la población, pero que el gobierno de Piñera, y a pesar de los antecedentes de consultores nacionales, internacionales, se envera en beneficiar a las grandes transnacionales y también empobrecer a la gente de acuerdo a esos estudios, y nos referimos a la licitación de la explotación y exportación del litio, un tema que usted lo ha abordado, pero creemos que igual es fundamental porque, según antecedentes que muestran la gravedad del caso, el gobierno de Piñera va a hipotecar al país prácticamente por 30 años sin pensar en lo que plantea el programa de Apruebo Dignidad, sin pensar en una empresa nacional del litio, sin pensar en asociaciones con otros países para industrializar el litio, países vecinos, y menos sin pensar en una mayor tecnología aplicada a este mineral. Entonces nos gustaría que se refiriera a este tema que también es central y que tiene que ver también con las arcas fiscales de lo que estamos hablando en esta mañana. A ver, si uno hiciera una analogía a lo que fue la alta traición del dictador Pinochet y toda el aparato vinculado a las Fuerzas Armadas que participó en la gran traición a su propia patria, a Chile, al ponerse subordinadamente a las órdenes del gran imperialismo norteamericano en la participación del golpe de Estado, y lo califico de gran traición a opciones que estas instituciones han hecho. Uno análogamente puede decir que pretender en la hora nona, después ya en el trasnoche, de licitar, en definitiva privatizar, aunque sea el mínimo porcentaje del recurso que hoy día asoma en el debate mundial como un recurso energético estratégico, sobre todo para lo que será una economía limpia, una economía sin más contaminaciones, etcétera, es una gran traición a la soberanía económica. Y esa la encabeza el presidente en su condición de empresario, más que de presidente, porque está tratando de golpear lo que es un patrimonio inequívoco de pertenencia al Estado de Chile, que tiene directo vínculo con un proceso de un nuevo modelo de desarrollo que incluya industrialización, que tiene un vínculo directo con una economía verde que no contamine y que tiene que ver, digamos, también con una economía que asuma las consecuencias de la crisis energética y por consiguiente el reemplazo por la energía renovable sin afecciones en temas ambientales. Creo que lo que está instalado, y a eso nadie ha podido dudar, es que en el gobierno de Gabriel Boric, el gobierno de Apruebo Dignidad, debe instalarse finalmente la empresa nacional del litio. Desde esa empresa de carácter público, de carácter estatal, deben hacerse tantas combinaciones desde el punto de vista de la explotación y las actividades comerciales que no solo la hagan viable, sino eficaz y eficiente. De eso no tengo duda. Pero a partir de tener una posición del punto de vista institucional, empresarial, representando al Estado de Chile, definida como es la empresa nacional del litio. Y esto otro es una casi una pasada de cuenta. Al Estado de Chile, porque el Estado, dentro de su soberanía política, ha hecho lo que ha hecho, ha puesto en tela de juicio los atentados a la soberanía económica, y entonces va a dejarlo más debilitado. Yo creo que va a primar no solo la inteligencia, la consecuencia, sino la sabiduría de la sociedad chilena, porque un evento como este, de esa trascendencia, deberá por último plebiscitarse, que se pronuncie el país, que se pronuncie Chile sobre este zarpazo a su patrimonio, como es el decreto Ley 600, que permite que hoy día casi el 70% de la gran minería del cobre, está en manos privadas de empresas transnacionales. Bueno, aquí estamos dando un paso por empezar a incursionar en algo que está directamente vinculado a la industrialización, directamente vinculado, por tanto, al desarrollo, por consiguiente, a la capacidad técnica, profesional de las y los trabajadores de nuestro país, a las universidades, etcétera, que será como polo de desarrollo lo que logre impactar la empresa nacional del litio. Y eso es lo que hay que luchar por impedir que quede, digamos, con una pieza tomada en, ya digo, después de la medianoche, cuando esto lo único que puede estar haciendo es poniéndole prueba al futuro gobierno si va a ser considerado o no con los grandes empresarios, de réditos para el Estado de Chile en lo inmediato, la gran preocupación, ninguno, que no sea de réditos para el gran empresariado privado. Uh-huh. Lautaro, ¿hasta qué día o hasta cuándo gobierna Piñera? Porque se supone que el gobierno gobierna hasta el último día. Pero Piñera ha dejado, da la impresión, al abandono a la población en tema de seguridad ciudadana. Los alcaldes, las alcaldesas, muchas alcaldesas fueron esta semana a La Moneda, entregan una carta, emplazan al gobierno, acusan un fracaso en materia de seguridad ciudadana y no hay respuesta. Entonces, ayer los familiares de víctimas justamente de la delincuencia recurren al presidente electo Gabriel Boric, él lo recibe en su despacho, dialogan sobre este tema. Entonces, pareciera ser que el gobierno que amenazó a la delincuencia, que se le acababa la fiesta, es un fracaso en esta materia o no está gobernando. En ese sentido va la pregunta, Lautaro Carmona. A ver, yo creo, yo podría comprar que el gobierno, en el caso de la delincuencia, en el narcotráfico, etcétera, no está gobernando. Sin embargo, yo creo que está a su modo, por la vía de la omisión del laissez-faire, de la ley de la selva, está gobernando, no está tocando intereses. Porque si vamos a hablar de, por ejemplo, cuál es lo que desestabiliza la seguridad en la zona o en la macrozona de la Araucanía o Gualmapu, tenemos que ir al fondo del tema y saber quiénes están detrás. ¿Qué movimiento hay detrás del robo de madera? ¿Cuántos seguros están comprometidos y qué figuras? ¿Y quiénes son los beneficiados? Lo mismo vale desde el punto de vista del copamiento de terrenos y territorios para tener un control negro de la droga. Entonces hay temas que, más allá de las frases, se le acabó la fiesta a los delincuentes, nunca más puerta giratoria, etcétera, etcétera, el gran fracaso, el fracaso absoluto, incluyendo el que hayan pillado las infiltraciones a los movimientos sociales para cometer desmanes de cargo de ellos cuando eran infiltrados, enviados por los aparatos. Este es un gran tema que el futuro gobierno debe velar y ponerse a la cabeza, con una tremenda participación activa de las comunidades reales que hay a lo largo de todo el país, porque con participación de la gente se puede potenciar incluso el trabajo de inteligencia, y con el trabajo de inteligencia, como corresponde, se puede prevenir antes de que se consume un hecho de marca mayor en el plano delictual. Creo que la marca que está despidiendo este gobierno es la marca de un cogobierno con la delincuencia. Esa es la verdad, eso es en los hechos, que tiene desbordado a lo que son instituciones o autoridades sanas en el país, que sienten que van a hacer políticas, pero yo estuve reunido el fin de semana pasado, bien digo, con el alcalde de Iquique y con el alcalde de Alto Hospicio. El gran tema de las dos alcaldes, la gran concentración de energía, las grandes preocupaciones, es el tema de la delincuencia en la región de Tarapacá y cuáles son las políticas de Estado que permiten que alguna vez avisore un cambio en esta situación que afecta, obviamente, directamente la calidad de vida y la convivencia de la ciudadanía en los distintos espacios y territorios. Entonces, creo que uno puede decir con toda tranquilidad que el gobierno de derecha ha sido un desastre para los derechos en general de las y los trabajadores y del pueblo del llano, pero también puedo decir que ha sido el gobierno de los empresarios, del gran capital, fue también el gobierno de los delincuentes, de los grandes delincuentes, que han visto su gestión sin ninguna aflicción, bajo el control de un gobierno que está más preocupado de declarar que el pueblo movilizado es su enemigo interno, y por tanto Piñera se declara en guerra, fíjate, en guerra no contra el narcotráfico, no, en guerra contra los que marchan, en guerra contra los que se movilizan, en guerra contra los que hacen huelga. Entonces, tiene una distorsión de los conceptos democráticos, de la convivencia elemental en una sociedad, que hablan por sí mismo y denuncian sin necesidad de más pruebas. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá entre telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y agradecer la gentileza de recibir una vez más este llamado. Que tenga buen día. Muy buenos días, Sergio, a ti, a todo el equipo de Radio Nuevo Mundo, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de la radio a través del país. Gracias. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 12 de enero 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.